arranca la semana ternasca. Ya empezamos por aquí a emitir ruido a trote y moche. Recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi. Cosas hechas con propiedad están mejor hechas. Roxa Rosade, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Arranca el episodio 670 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite cada día de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Saltomatarradiorock.com y también desde tu emisora favorita, porque son más de 30 las FMs y plataformas online estatales e internacionales que tienen a bien pasar nuestro programa, tanto en directo como en diferido. Y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¡Desde esa pez de Caranda! ¡Que lo es! Hoy bailamos con la muerte. Dance with the Devil es la banda que nos ayuda a abrir este episodio 670 con este tema titulado Firebird, pájaro de fuego, que es el primero, el single elegido como tema presentación para el sexto trabajo de estudio de esta californiana e instrumental formación. Ese nuevo trabajo se llama Conduciendo a la Locura, Driving to Madness. Conduciéndonos, conducido a la locura. ¡Ay, qué mala están las cabezas! Por supuesto, si nos está escuchando vía podcast, recibe también nuestros calurosos saludos. ¡Claro que sí! Ya tenemos también los primeros saludos que nos llegan a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera, desde los Madriles, nuestra ternasquilla Belén, ¡aupay! Nos indica que ya está la escucha en directo live, al igual que lo hace otra ternasca de pro desde Epila, Zaragoza Style, Eli Creator. Si hay algo que nos falta aquí, son los saludos. Nafarroa Pride de Murchan de Sanhammer. Parece que recuperamos las conexiones desde el país al norte de Pakistán, desde Gabacholandia. ¿Qué tal esos franceses y francesas? Ya la escuchan directo. ¡Wow, yeah! Desde 6 localidades distintas están conectados ahora mismo para escuchar nuestros alaridos. Al igual que en Madrid, multitudinariamente en Valencia. Seminal. Porque me sale de los huevos. Canarias, Asturias y Valencia. Y Zaragoza también. Por cierto, un saludo para quienes nos escuchan desde Molinos, en la Gruta de Cristal. Igual nos pone en el pequeño ternajo ahí cargándonos las estalactitas y las estalagmitas. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep Bueno, la semana viene cargadita de novedades, tan cargadita, que la vamos a dividir en el informe semanal. Vamos a hacer una parte hoy y otra parte mañana. Ah, el miércoles el programa irá enlatado. Pondremos uno que tenga rincón oscuro para no dejaros sin vuestra dosis y se meta al extremo, pero será enlatadito, ¿eh? Venga, vamos a por esta noticia, Roxa Roxae. Al Andalus Music Events presenta. Ya te lo adelantábamos el jueves pasado y te lo recordamos hoy, este día de febrero en bueno, este fin de semana en Chiclana es la hostia. De la mano de nuestra asociación colaboradora Al Andalus Music Events, asociación, bueno, agencia. Como te digo, en el Teatro Moderno de Chiclana de la Frontera, el 10 de febrero, a partir de las 20 horas, ese pedazo de banda llamada Ofunquillo. El mismo día del espectáculo, las entradas irán a 10 euros, pero si te pillas la entrada anticipada, que todavía estás a tiempo, que por eso estamos todavía lunes, que sepas que te va a salir por 8 eureles. 8 eurelios tienen la culpa. La venta física de entradas en la taquilla del Teatro de Chiclana, el Teatro Moderno de Chiclana, de lunes a viernes de 17 a 21 horas. Y la anticipada en el enlace que encontrarás en el artículo que acompaña al podcast cada día en Pequeño Ternasco, debajo del cartel anunciante de este magno evento, encontrarás ese enlace directo para que puedas acceder a la venta anticipada online y hacerte con esa entrada para Luis Ofunquillo este viernes 10 de febrero a partir de las 20 horas en el Teatro Moderno de Chiclana de la Frontera, pues eso, por 8 euretes. Pero te estamos diciendo que este fin de semana un buen sitio para estar es en Chiclana de la Frontera, porque... Y el sábado... Esta vez en la nave factoría musical de la misma localidad gaditana, Ciriab, con su gira presentación de su álbum debut, El Arte de Vivir, más el homenaje a Triana. Un concierto en el que estarán acompañados por los Alan Nepa. Ese concierto, la apertura de puertas la tiene prevista a las 8 de la tarde, el inicio de los conciertos a las 20:30 horas, la entrada en taquilla son 10 euros, con estos puntos de venta físicos. El Rock and Wheels en la calle Fernando de Magallanes, de Chiclana de la Frontera, en Con un toque de canela, en la calle Carmen Picazo número 12, de la misma localidad. En la mazmorra, en la calle Puerto Escondido número 1 del Puerto de Santa María. Y en la librería Rock Bar, en la calle Francos número 10, de Jerez de la Frontera. Esos son puntos de venta anticipada, con lo cual son 8 euros. Pero si no te va bien acercarte hasta ninguno de esos puntos, que sepas que debajo del cartel anunciador, tal y como sucede siempre que hay venta anticipada online, tendrás enlace directo en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco para que te puedas hacer con esa entradita para ver a los Ciriab más o los Alan Nepa este sábado 11 de febrero en la nave factoría musical de Chiclana de la Frontera. Bueno, dejamos un poquito el sur porque hay más cosas en el resto de Españistán. Delta en el Metal Infernus. En un festival llamado Metal Infernus y que corre la organización con Urme Metal Barcelona y el propio Urme Metal Sponsors. Nuestra enmascarada banda asociada a Decta estará junto a los Alianza y Steel Force tocando en el Joker's House Private Social Club. Live Rock Stage de Barcelona. Oh, yeah. La apertura de puertas a las 21:30. El concierto a las 22:30. La entrada anticipada a 15 euros y en taquilla a 18. 18. Venta física en Dick Center y en Hello Waits. Y para la anticipada, pues también tienes enlace que te llevará a la propia página de Metal Infernus, donde te verás las indicaciones exactas y precisas para hacerte con esa entrada anticipada para ver una descarga nuevamente poderosa y magnífica de los barceloneses Decta. Uno de los temas que seguramente caigan en ese concierto, porque además en concierto suena real, ya suena bien el disco, pero en concierto suena poderosísimo, es el corte número 3 de When Everything Burns, el segundo disco de los Decta, del cual escuchamos este, Esos Muros, These Walls. Oh, Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Últimamente esto de bandas asociadas es un no parar y lo contenticos que nos pone Roxa Roxae. Siste se une a bandas asociadas. De la mano de nuestro compañero, amigo y mejor persona, Leo Cebrián, llegan hasta bandas asociadas a saltomatarradiorock.com esta formación de Valdepeñas. Un cuarteto que además cuenta con violinista, y digo violinista en femenino. Que ya sé que la palabra violinista no tiene género, pero bueno, en esta ocasión es el género femenino la protagonista de que le da a esas cuerdecillas tan vistosas siempre en cualquier género musical y también en el rock. Bueno, pues estos Circe debutaron este año pasado, en el último tercio de 2022, con un primer álbum de estudio llamado Odisea. Le dan al folk, al rock y al heavy metal. Y tenemos el enorme placer de darles la bienvenida oficialmente aquí en Pequeño Ternasco a bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Ellos son Circe. Vamos a escuchar el corte número 2 de ese álbum debut, de ese Odisea, un tema titulado Centinela. Te deja bien a las claras y patente el sonido de esta banda, como te digo, de Valdepeñas. Circe, Centinela, sonando en Pequeño Ternasco, sonando en bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. En el mismo momento que nos llegan más saludos desde la capital del Reino de Pakistán, es Elías Ratones Colorados. ¡Wow, oh, yeah! Gris va recorriendo la ciudad, fuera del alcance de los ojos del mortal. Vigilando está y entre la niebla esperará para castigar a los que buscan la maldad. Una leyenda habrá nacido al despertar el sol. Una tormenta de justicia va a estallar. Corre ya, persiguiendo la verdad. Te verán, tu nombre no se olvidará. Harto de esperar a que la ley fuera imparcial, decidió ponerse en pie y buscar la libertad. Ya no habrá un lugar donde se puedan refugiar. Hoy conocerán lo que es el miedo y gritarán. Una leyenda habrá nacido al despertar el sol. Una tormenta de justicia va a estallar. ¡Corre! Pequeño Ternasco. Olala, c'est la vie, Cancan, Arabri y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Nos encanta también que nos lleguen esos saludos Logroño Power de nuestro Ternasco de La Rioja, ese de Guaupay. Que nos escribe, chicos, estamos escuchando la canción prácticamente entera sin interrupciones. Pues sí, nuestro proveedor de internet ha cambiado todo el armario que tenía puesta en la caseta que distribuye internet a nuestro pueblo y parece que la cosa funciona mejor, afortunadamente. Así que vamos a por la siguiente sección del programa, que es ni más ni menos Roxano, ¿sabes qué? It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Hoy en la recontraversión, Puncarras de Vallecas versionando a Puncarras brasileiros. Estos son los 13 Bats, la pujante formación punk vallecana que homenajea a Titas, unos clásicos de punk brasileño, con este tema de los más reconocidos de su repertorio. Esto es Hombre Primate. Desde la prehistoria hasta hoy en día, el hombre hacía lo que el simio hacía. Yo no trabajaba ni tampoco sabía que el hombre creaba y también destruía. Hombre primate, capitalismo salvaje. Oh, oh, oh. Hombre primate, capitalismo salvaje. Oh, oh, oh. Un día aprendí que la vida es un juego, cada uno lo suyo y su dios contra todos. Tú irás a su cielo y vas a morir. Es bueno aprender que la vida es cruel. Hombre primate, capitalismo salvaje. Oh, oh, oh. Hombre primate, capitalismo salvaje. Oh, oh, oh. Yo me perdí en la selva de tierra, en la selva de tierra. Pero me perdí y no pude salir. Hombre primate, capitalismo salvaje. Oh, oh, oh. Hombre primate, capitalismo salvaje. Oh, oh, oh. I am a caveman, I am an old man. And I've got my hands, but don't give me again. I am a jungle man, I am a monkey man. Jugar asfalto, jugar asfalto. I was wasted, I had a skateboard. I'm a lost again. Jugar asfalto y no pude salir. Hombre primate, capitalismo salvaje. Oh, oh, oh. Hombre primate, capitalismo salvaje. A los españoles, españoles, españoles, con España o los españoles. España y españoles. España es un país. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgándolos. Muchas gracias. A por una de las secciones nuevas del programa Roxa Rosae, ¿qué ha pasado? Nos han hecho llegar al correo de la emisora varias bandas, sus nuevos trabajos, pero hoy vamos a escuchar a dos de ellas. Ya sabes, si quieres sonar en Pequeño Ternasco, hazlo llegar tu material a info@saltomatarradiorock.com. Repito, mándanos un mail a info@saltomatarradiorock.com. Y sonará tu canción al igual que van a sonar las canciones de estas dos bandas. La primera de ellas, pues son una gente que se llaman El Monstruo del Lago. Y ya está escuchando el primero de los adelantos al que será álbum debut para esta formación garage punk, psicodélica e indie rock, que viene con la firme intención de robar fuerzas en la escena madrileña. Joder, pero si son El Monstruo del Lago, igual son de Leganés. Bastante quemado, primero me importa una mierda. No es que me importe una mierda, que este es el título de ese single de El Monstruo del Lago, sonando en Pequeño Ternasco. ¡Vamos ahí! Tenemos a Des a la escucha desde la Catalonia, Criguaupa. Intento soñar, no me dejan soñar. Intento soñar, no puedo soñar. Intento soñar, no me dejan soñar. Me quieres de más, me echas de menos. Me quieres de más, me echas de nos hace llegar su nuevo material son de donde nacen las olas, de Asturias. Push Asturias, man, que pierda, comón. Ellos son Where the Ways Are Born y nos han hecho llegar el primer adelanto a lo que será su segundo EP, todavía sin título conocido, para esta formación Astur de post hardcore melódico. Esto se titula Borden. Don't seem right. What a lie! You're in your mind. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Efectivamente, tal y como dice nuestra cuña promocional específica del programa, aquí estás escuchando Pequeño Ternasco, ya sea en asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, o en cualquiera de las más de 30 FMs y plataformas online estatales e internacionales que pasan nuestro programa cada día. En directo y también en diferido. Y en diferido también podríamos considerar el podcast, ¿no? Porque es un contenido que puedes escuchar cuando quieras. Y también tienes a tu disposición Pequeño Ternasco cada día a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, o bien en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock, o en la propia web de asaltomatarradiorock.com, pinchando el menú principal, o en lista de podcast, o en Noticias Rock, que ambas presentan dos pestañas que se desplegan. En la de lista de podcast nos buscas por orden alfabético. En la de noticias rock, en el blog de este programa, Enternasqueando. Enternasqueando, accederás a la categoría en la que están acumuladas y acumulados todos los episodios del programa. Y desde la lista de podcast, pues accedes directamente a la página de este programa en la web de asaltomatarradiorock.com. Y ahí encuentras el flyer y también tienes acceso a todos los episodios. Si no estás escuchando en cualquiera de estas múltiples maneras de hacer lo que te ofrecemos, muchísimas, muchísimas thank yous. Y como somos muy agradecidos, pues te vamos a dar la sección que más te gusta. Las bizarradas de Pequeño Ternasco con Roxa Rosae, trayéndonos, como siempre, esos titulares. Primero de ellos, per favore. Una inteligencia artificial crea una sitcom que no acaba nunca. No se nos había ocurrido. A nadie se le había ocurrido hasta ahora realmente. Watch Me Forever emite una serie cómica creada por una inteligencia artificial a la que ha decidido llamar Nothing Forever porque no pasa nada y dura para siempre, vamos. Como las comedias de antes, excepto que no se acaba nunca. Con unos gráficos que dejan bastante que desear, la serie muestra a cuatro personajes que, como no, conviven en el mismo apartamento y hablan de su vida personal. Poco a poco, conforme avanzan los episodios, van tomando conciencia de sí mismos estos personajes y ahora hasta rompen la cuarta pared del espectáculo. Un entretenimiento perfecto que enseguida ha sido comparada con la mítica Seinfeld, una serie que ya duró 9 temporadas, pero que parecía que la gente no quería que se terminara nunca. Inspirados en ese sentimiento, Skyler Hartle y Brian Habersberg, los desarrolladores de esta inteligencia artificial, han asegurado que han estado trabajando más de 4 años en este proyecto. Comentan, nuestro principio básico era, ¿podemos crear un programa que genere contenidos entretenidos forever and ever? Porque ese es el verdadero camino hacia el que vemos que va el futuro. Han generado los diálogos, la voz, los movimientos de los personajes y hasta la dirección de las escenas. Cortes de cámara, enfoques, duración de escenas. Lo único que no ha creado esa inteligencia artificial son las ilustraciones y las risas enlazadas. Las risas enlazadas, todos tenemos las mismas. Cada pocos minutos además reaparecen las supuestas reacciones del público y aunque la máquina aún no es capaz de reconocer del todo los momentos de humor, los creadores creen que cuanto más dure, más mejorarán los diálogos. Será más comprensible y divertido hasta que no podamos dejar de mirar para siempre. Pues no sé si estará bien la serie. Hombre, igual le podemos echar un vistazo. Si no se va a acabar nunca, no tenemos que cambiar de serie ya nunca más. Roxa lo sabe, ¿no crees? Y la faena que nos quitan de buscar. Bueno, como digo, no sé si estará bien la serie. Lo que sí que sé es que nadie más puede estar generando cosas por siempre, ¿eh? Todo acaba por fenecer. Solamente los muertos nunca mueren. Death Don't Die, muerto, los muertos nunca mueren, es el primer sencillo oficial elegido como tema presentación a Planet Zero, el séptimo álbum de estudio para los hard rockeros de Florida, Shine Down. Venga, un poquito de jarro pastoso, el pequeño tenasco, vamos ahí. Saltomata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Season to superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. Bien, pues vamos a por la siguiente bizarrada que tenemos preparada en el día de hoy. Megara acaban cuartos en el Benidorm Fest. Aunque lo realmente bizarroso es que hubieran ganado, ¿eh? Eso sí que hubiera sido extraño y bizarro. Pero no deja de ser un titular para las bizarradas que ellas mismas, ellos mismos, dijesen que pretendían llevar el rock a Eurovisión desde Españistán. Porque en su canción el rock brillaba por su ausencia. Y hace poco nos pusimos la canción, ¿verdad, Rosa Rosa? A ver, lo Megara. Que ya sabemos que tienen un estilico más modernete y tal, pero sí que había una distorsión y unas guitarras muy industrial, muy moderno y tal, pero había rock. Pero que la canción esta, que no me acuerdo ni cómo se llama. Nada. Había samplers a punta pala, loop y mil polladas. Una canción de pop. Pero no se oía una puta guitarra ni media. Que sí, que estarían. Pero bueno, ya se habían encargado la producción de que no tuvieran la presencia necesaria para poder decir que es una canción rockera. Así que la canción no nos llamó la atención para nada y ya sabíamos que iba a ser otra Blue. Lo que sí que me ha llamado la atención poderosamente es que su baterista, Rafael Atache, por cierto, ex batería de los catalanes Anchor, que de hecho el 9 de julio cuando estuvimos en el Can Mercader aún estaba esta chica tocando la batería con los Anchor, con quienes ha girado por todo el mundo, y su marido residen, atención, en la ribagorzana población de Laguarres, en Huesca. ¿Ves? Para la canción han tenido buen gusto, pero para buscarse un sitio para vivir, sí. Como en el Pirineo, ninguna parte. Y lo decimos los de Teruel, ¿eh? Ojo. Cuenta la propia Rafaela. Buscábamos una casa apartada por la batería porque no quería molestar a los vecinos. Pero cuando vimos la casa nos flipó. He tenido muchísima suerte. Es flipante. Me siento súper en casa. Comentaba la baterista este domingo tras su participación en el festival, ansiosa por regresar a su pueblo tras la vorágine de los últimos días. Porque eso sí que es verdad, ¿eh? Han estado presentes en los medios, bueno, en Televisión Española y en todos los medios, a saco. No les ha servido para nada, pero a nivel de ganar el concurso, quiero decir, porque para algo les habrá servido. No lo sé, no me pienso poner a investigar, pero vamos. Para darse a conocer. Para dejar de ser rockeros, a lo mejor, no sé. Lo que sí que me parece fantástico y genial es el hecho de que se haya trasladado al mundo rural, al Pirineo aragonés. Y respecto a su participación en Eurovisión, lo único que le veo positivo a Megara es que se plantaron en la final, eso sí, comparado al resto de artistas, con muchos menos medios económicos. Lo que se viene a traducir con la expresión inglesa out of pocket. Que es el título del primer tema que publican los Blackstone Cherry, la fantástica banda de Kentucky, en 3 años. Y probablemente anticipo lo que será su 7º álbum de estudio, Blackstone Cherry, Out of My Pocket. Porque a los Megara no los íbamos a poner. Sometimes I'm losing the leg of it all. pensamientos en el relleno. El relleno. A ver, por temática no, pero por tempo es una balada lo que vamos a escuchar. Y además es la última de las novedades que os tenemos preparadas para el día de hoy. Esto se titula Debajo del Puente y es el segundo tema adelanto a Que Corra el Aire, el que será octavo álbum de estudio. Tienen también uno en directo para la formación de Usera. Somos como aceite que flotando. Para esta banda asociada para los desastres, Debajo del Puente, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda a despedirse como manda Samper de Calanda. Somos como reses de un rebaño, marcar a fuego, señalar la piel. Somos como aceite que flotando busca su equilibrio sin caer. Yeah.